una de las localidades que tiene muchísimo turismo y que tiene históricos hoteles es la localidad de Huerta Grande, y hay un conflicto allí en la localidad de Huerta Grande por el anuncio del cierre del Hotel Tres Pircas. Nos va a informar mejor quién es el secretario general de UTEDIC, Marcelo Rodríguez, está en línea ya, a ver si nos escuchas bien. Sí, los escucho bien. Buen día a vos, a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Estamos saliendo en distintas localidades y creo que hay una mirada sobre este tema que atraviesa distintos puntos, una complejidad bastante grande en relación a algo que uno podría decir, y bueno, es el cierre de un hotel, simplemente, no mucho más que eso, pero hay una complejidad en el momento histórico que vive también la Argentina que podemos analizar, o que queríamos analizar con vos en relación a este anuncio. Primero, si nos pudieras contar el Hotel Tres Pircas, dónde queda, cuáles son las características y qué se sabe hasta el momento en relación al anuncio de cierre, si ya es un anuncio oficial o si simplemente ha corrido la información sin algo oficial. Bueno, les cuento, el Hotel Tres Pircas queda en Huerta Grande, en la calle Buenos Aires, aproximadamente al 1000. Es un hotel que, si bien pertenece el predio a una obra social, conforman un fideicomiso. Ese fideicomiso lo lleva adelante. Realmente es un hotel de muy buena calidad, de muy buena, ¿cómo te podría decir?, categorización, en función de lo que es un hotel de obra social o de los hoteles gremiales o sindicales que están en la zona. Sí, han tomado la decisión de cerrar, aparentemente, digo aparentemente porque sería por creo que 3-4 meses o lo que demore en generar un nuevo marco de una nueva conducción en cuanto a a ver, no sé si lo van a alquilar, si lo van a concesionar, y ese marco jurídico legal que le tengan que dar o esa contratación les va a llevar un tiempo. El tema es que sí, como vos bien decías, seguramente el impacto de las decisiones políticas a nivel gubernamental hizo mella en lo que era el fideicomiso, fundamentalmente porque triangulaban hacia las obras sociales determinada forma de contratación. O sea, de cada alguno de sus socios que venía o que tenía aporte a esa obra social, derivaba de esa obra social, esta obra social subderivaba o contrataba a una prepaga. El gobierno nacional lo que hizo fue eliminar ese sistema y permitirle a las prepagas, no quiero dar nombre de las prepagas, que puedan acceder directamente a la afiliación de un afiliado de obra social. A ver, ¿cómo te puedo explicar? No sé, ponerle un piloto de la Fuerza de Aerolíneas Argentinas tiene un valor importante de pago a la obra social, lo hacía ese fideicomiso, contrataba a una prepaga, bueno, se quedaba con parte de eso, fundamentalmente por la gestión que hacía, y bueno, lo otro le daba el servicio que correspondía. Ahora, si bien este puede ser uno de los problemas, nosotros enfocamos y apuntamos directamente que también la administración se ha aprovechado, no ha sido correcta en función a los gastos, tampoco se la ha controlado, y bueno, esto también termina siendo parte importante o parte crucial del problema. Marcelo, estamos escuchándote con atención y se nos cruzan varias preguntas, ¿no? La primera es en relación a los trabajadores y las trabajadoras del hotel. ¿Cuál es la situación en particular? Tengo entendido que son 17 los trabajadores que estaban en ese hotel, que han sido despedidos o que van a ser despedidos. No sé si ese es el número y cuál es la situación actual, el reclamo en qué está. Bueno, tal cual lo decís vos, son 17 trabajadores que estaban de manera formal o debidamente contratados como empleados, los que fueron despedidos, pero después también hay aproximadamente 10 trabajadores que estaban de manera informal, o sea, comúnmente se les llama negro o como monotributista, pero de manera irregular, que estamos llevando a cabo también el reclamo de todo lo que le corresponde. Pero por lo que uno día a día se va sorprendiendo y va entendiendo que hay algunas cosas nuevas o que aparecen, o nuevas en cuanto a la información, que no todos fueron despedidos, de que el gerente, el que yo hacía alusión, responsable, Matías José Montoto, que fue hasta no hace mucho tiempo atrás intendente de Huerta Grande, es una parte del problema, y bueno, él tampoco fue despedido. Claro. Marcelo, te estamos escuchando y en relación a lo que nombrabas, nos llama la atención la mención a Matías Montoto, que como decís vos, es el que estaba como gerente a cargo, que había sido intendente, vos habías sido secretario de gobierno, habías sido parte de esa misma gestión, y Matías Montoto en años anteriores, en medio de esa disputa por Caserio sí, Caserio no, era uno de los que sonaba como candidato a legislador provincial, como el armador de Punilla para el peronismo cordobés. ¿Cómo está esa relación entre ustedes, entre ahora en tu cargo, vos como secretario general de UTEDIC, y él en un cargo muy distinto a lo que había sido el rol que habían compartido en Huerta Grande? Bueno, en principio te cuento, hace aproximadamente 10 años, cuando empezamos a transitar el camino político juntos, yo le dije, mirá, siempre mi orden de prioridades, debido primero a mi sentir, a mi formación y a mi compromiso, va a ser representando y defendiendo a los trabajadores. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él mediante diálogos o algunas discusiones que tuvimos por cuestión sobre los trabajadores que yo representaba, donde precisamente él era gerente. Me dijo, me pidió, bueno, vos que sabés un poco de política, conocés un poco los movimientos, ¿por qué no armamos algo? Yo quiero ser intendente. Yo le dije, con todo gusto, si la idea y el principio es hacer algo bueno por la gente de Huerta Grande, por el vecino, adelante, vamos, te acompaño, soy parte del equipo. Y bueno, así fue que sucedió. Los primeros 4 años de gobierno fui presidente del Consejo Deliberante, lo acompañé en todas las medidas, en todas las ordenanzas y proyectos de ordenanza, y bueno, también defendiendo y acompañando su gestión con un equipo, la verdad, que fue de primera. Un equipo que fue conformado con mucha gente valiosa, de lo cual hoy ese equipo, él se quedó prácticamente con nada, y afortunadamente de ese equipo me acompaña prácticamente el 80%, si no me quedo corto, me está acompañando a mí, o sea, me acompaña a mí, nos acompañamos todos en un grupo que queremos algo diferente para Huerta Grande. Bueno, después, como bien vos decís, en su segundo mandato de gobierno me pidió que deje el Consejo Deliberante y que lo acompañe un poco más cerca, y fui secretario de gobierno. La verdad que se profundizó la situación y el distanciamiento precisamente en esa oportunidad, cuando empezó a creerse, cuando, a ver, para mi forma de ver y para mi opinión, lo usaron, lo llamaron para decir, vení, ponete la ropa de boxeador y salí a combatir a Carlos Caserio, que es un dirigente que lleva mucho tiempo, un dirigente serio, un dirigente que ha cumplido y que ha tomado varios puestos, varios roles dentro de, no solamente del gobierno de la provincia de Córdoba, sino del gobierno nacional, ha sido senador nacional. Bueno, este muchacho se creyó que lo resolvía de manera muy fácil. Yo le dije, mirá que estás con alguien que conoce, que sabe de política. Bueno, y dicho y hecho, no le dio el resultado, no le dio el piné. Lo que sí tuvo fue un gran apoyo económico, y desgraciadamente ese apoyo económico lo usó más para él que para el pueblo de Huerta Grande. Esta es la realidad, hermano. Marcelo, sabemos que estás en viaje, no queremos robarte mucho más tiempo, Pero sí queríamos preguntarte en relación a lo que hablábamos al principio, Hotel Tres Pircas, anuncio del cierre y tu rol en UTEDIC, en la representación también de lo que tiene que ver con otros trabajadores y trabajadoras de hoteles sindicales. ¿Cómo imaginás el panorama en los próximos días? ¿Imaginás que esto de Tres Pircas es un hecho aislado o es una situación que puede repetirse en otros hoteles sindicales del Valle de Punilla? Bueno, lo miro con preocupación, porque realmente uno no sabe. A ver, hay muchas medidas del gobierno que impactan sobre las organizaciones sindicales. A su vez, hay medidas que impactan sobre el turismo y fundamentalmente sobre el turismo social. Entonces, realmente tuvimos una temporada de mala a bastante mala y, bueno, eso preocupa. En función de que las organizaciones puedan hacer algunos sistemas, no sé, por ahí buscar que el trabajador lo pague en cuotas o algo, algún tipo de idea como para tratar de promocionar el turismo, que sería muy bueno, está complicado. Ahora, fundamentalmente en el Hotel Tres Pircas creemos que más allá de la situación, reitero, económica que pueda existir, recibía gente de afuera también, o sea, turismo que no era específicamente de la obra social, sino particular, era un hotel que tenía, bueno, que tiene unas buenas instalaciones, que no tiene sentido por las instalaciones, lo buena y lo activa que están de tenerlo cerrado, pero reitero, parte del problema también fue el gerente que despilfarró, bueno, tiene una forma de vida demasiado que contrasta con lo que es su cargo de gerente y bueno, pero allá él eso. Yo defiendo a los trabajadores, estoy, para ponerte un poco al tanto, pidiendo la reincorporación de la totalidad de los trabajadores, y si así no fuese, que en principio se cumpla con todo lo que son los requerimientos de ley que favorecen a dichos trabajadores, pero yo creo que hay posibilidades de reincorporar a los trabajadores. Es más, fui llamado y fui citado, y uno de los motivos de mi viaje para el día de mañana es tener una reunión con la gente de la obra social, de OSEP, y bueno, seguramente van a estar del fideicomiso y bueno, de Tres Pircas, pero bueno, veremos cómo avanzamos en esta problemática que realmente a mí me tiene muy preocupado, que sí, que puede ser la puerta de algunas situaciones parecidas, así que en este momento hay que agarrar y plantear las cosas de la mejor manera, defender con toda la firmeza, con todos los argumentos legales, esta situación de que están padeciendo hoy los trabajadores. Quedamos atentos ante cualquier novedad. Marcelo Rodríguez, secretario general de UTEDIC, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio.